la mina de Catamarca en el canal de P2, que termina en Termas de Riondo. Por favor, cuando vean los peces muertos, sepan que todos somos responsables de esa mortalidad. Sepan que las aguas... Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.